jugo de limón, compro rosas. Nunca quise empujarte al apagón. Y no llores si las aguas tienen tu color. No te quemes, esta noche fue hecha para vos. Nunca vi tan vacías las calles de este pueblo. Estamos aquí juntos, no es solo por cariño. Estamos abrazados y es por soledad. Que a veces haces bien, a veces haces mal. A veces alumbras, a veces condenas. A veces ya no hay luces, se apagaron en toda la ciudad. Ya no hay luces, mientras tanto a mí todo me da igual. Y no llores si las aguas tienen tu color. Para vos. Si estamos aquí juntos, no es solo por cariño. Estamos abrazados y es por soledad.